Porque hubo liderazgo y la sensatez de la ciudadanía para hacerlo. Salimos de la dictadura sin muertos. Y recuperamos democracia, porque esos fueron los ejes que se pactó. Uh-huh. Éramos un país patria en el mundo, nos abrimos al mundo. Que eso tuvo grandes logros, no cabe ninguna duda. Que tiene déficit, por su situación general, es desigualdad y abuso. No empecemos ahora a enrostrarnos quién lo dijo primero, porque no entremos en ese concurso. Todos claro. podemos decir algo al respecto. Entonces requerimos un nuevo acuerdo. ¿Y cuál es mi crítica al respecto? Y por eso no quiero entrar en la crítica del gobierno, no, es la crítica a la clase política. Pero no desde el punto de vista que no hizo nada en 30 años, porque yo creo que sí ha hecho mucho. Y por algo la eligen. ¿Eh? Por algo la eligen y la reeligen. O sea, tiene legitimidad. Y desde esa legitimidad yo espero que asuma su responsabilidad. Pero no en el sentido de mirar qué es lo que hicimos mal y esta lógica del araquiri, sino de la lógica de qué hacemos ahora, porque el problema es grave. Entonces, si la clase política no entiende que esta es una oportunidad tremenda para su represtigio, lo que significa ponerse a la altura del desafío. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día uno mucho escucha, no, hay que escuchar la ciudadanía, está bien, sí, yo encuentro que tampoco hay desperdiciar eso, pero lo siento como un acto de casi cobardía, de no querer enfrentar la propia responsabilidad que tenemos. O sea, hoy día hay que construir un nuevo pacto social para Chile, y eso lo tienen que hacer los actores de la política, que hay que incorporar ciudadanía, no tengo ninguna duda, pero también los diputados, senadores, etcétera, etcétera, porque son ellos los que tienen la responsabilidad, para eso lo eligieron. Ellos no pueden eludir esa responsabilidad. Ese es mi punto. Lo que uno escucha mucho, todos hoy día son campeones del diagnóstico, y esto y acá, bueno, si estamos todos de acuerdo, y ojo, y también todos tenemos ideas similares. Hay que ver el tema de la dieta, hay que ver el tema de los privilegios, hay que ver el tema de la educación, bueno, la salud, o sea, tanto. Entonces, ¿qué falta? Lo que hubo hace 30 años atrás, pues. El liderazgo suficiente para convocar a esta masa crítica política para que elabore, para que haga este pacto, que tiene dos componentes. Un programa mínimo, inmediato, que le lleva a todas estas cosas que todo el mundo conversa. Y una cosa de más largo plazo, donde hay que ver el problema, todo esto va bajo una impronta, Cecilia, que tenemos en una sociedad que, producto de una forma que hicimos las cosas, se transformó en una sociedad desigual y abusiva. Y lo que la gente, mire, detrás de todo esto, lo que hay simplemente es una cosa súper concreta: quiero que me traten como lo que soy, con la dignidad de un ser humano. Y la clase política, a mí no me gusta la expresión clase porque es lo más raro del mundo, pero el mundo político, del cual usted también hace parte. Pero por supuesto, y por eso hago este reclamo, porque yo fui parte del pacto de hace 30 años, pues. Y no lo veo con vergüenza. Porque yo sé lo que me costó. ¿Usted cree que a mí es muy fácil ver que anden los militares en la calle si nosotros luchamos para que eso no ocurriera? Pero ya es un hecho. Y en consecuencia hay que asumirlo como un hecho. Y en consecuencia tengo que asumir mi responsabilidad sobre la base de los hechos concretos. No solo lo que me gustaría. Yo escucho a algunos, yo escuchaba el otro día en el liderazgo, decía, a mí no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gusta. Pero esto no es un problema de gustos, es un problema de cómo enfrentamos un problema. Y yo ahí no puedo eludir mi responsabilidad. Y ese es mi reclamo. A propósito del pacto social es una de las frases también y de los conceptos que se ha escuchado muchísimo, cómo se aterriza aquello, cómo se hace un pacto social, tal vez educación cívica necesitamos para saber cómo se hace un pacto social, y tal vez, no sé si la invitación del presidente de la República a los partidos políticos, a los presidentes de partidos políticos, salvo el Partido Comunista, hoy a La Moneda, es un primer paso de un pacto social. Recordemos que el PPD ya dijo que iba, el Partido Radical también, la Democracia Cristiana también, el PS todavía no sabe. Yo entiendo que va, pero no lo puedo garantizar, porque no soy dirigente, pero yo entiendo que va. No es dirigente, pero Y creo que es un error no invitar al Partido Comunista, y entiendo que se invitó, no sé si a todo el Frente Amplio, a una parte del Frente Amplio. Y ese es otro error. Espéreme, sí. Pero tengo entendido que va el Partido Socialista. Le vuelvo a decir, yo no soy dirigente del partido, así que no puedo darle la certeza. Pero yo entiendo que va. Si usted me pregunta a mí, debiera ir. Alberto Mayol, respecto al Frente Amplio, tengo entendido que no van a ir justamente porque no están todos convocados. No sé si están poniendo condiciones o qué. No, pero... la información que hay es que es muy complejo plantearse la posibilidad de asistir por parte de quienes están invitados si no están todos los movimientos y partidos del Frente Amplio. ¿Cuántos son los movimientos del Frente Amplio? No, ahora son en 8, o sea, pero está bien, pero es lo mismo. Los que tienen representación parlamentaria. Lo mismo, sí, los que tengan representación parlamentaria, pero hay muchos que tienen que no están invitados, entonces hay una falta de o sea, a ver, cuando decimos tenemos que partir, aquí hay un reseteo en el sistema, y quizás es más que un reseteo, ¿no? Y resulta que hay que partir de cero la conversación. El gobierno tiene que partir de cero la conversación. O sea, el gobierno tiene que hacer el gesto. Y en ese sentido creo que mira, hay una cosa que es muy importante de la política. La política es una liturgia. El 80% de la política es una liturgia. La política, y la liturgia en antropología y en sociología, tiene como fundamento central controlar las energías de lo social. Eso es lo que hace una liturgia, en términos sociológicos, antropológicos, no en el sentido religioso. Eso es lo que hace, controlar la energía de lo social. Cuando la liturgia queda vacía de capacidad de controlar la energía de lo social, es una obra de teatro, y normalmente es una parodia. Entonces, frente a eso, lo que no puede pasar es que cualquiera de estas reuniones que son tan importantes se conviertan en parodia, porque lo que parte de lo que se está criticando por la gente es todo lo que pasó hacia atrás, que es la sensación de una parodia. Entonces, ahora tenemos que, porque la gente sintió, ya el 2006, con el acuerdo transversal frente a los pingüinos, sintió que había sido una parodia.